pum pum, a mí no me va a matar, pero si sigo mirando voy derecho al hospital, mi sed no la pueden parar con su estilo criminal, mueve la cintura como si fuera bueno, a quebrar mi sed. Estamos al aire en el concierto de la tarde. Hoy vamos a, estamos en comunicación con Franco Verón, vamos a contar un poco que está en ascenso, es proveniente de Junín, un gran amigo nuestro y inició su carrera solista en 2007 y en ese poco tiempo se ha establecido como uno de los artistas jóvenes más promisorios de la escena reggae latina, ya sea reggae o dancehall. El estilo y la versatilidad de Franco le permite dominar cualquier tipo de rhythm, algo que se puede apreciar en su lanzamiento de 2012 en La Party, segundo trabajo luego de su álbum debut Esperanza, 2009. En La Party presenta 6 tracks de potente dancehall y de New Roots, incluyendo el popular single Ruge el León. Franco ha compartido escenario con muchísimas figuras del reggae nacional e internacional, incluyendo Lee, Scott Perry, David Hinz, Anthony B. Brushman, bueno, Los Cafés, Dan Maray, Fidel Nadal, Dancing Mood, y bueno, está con nosotros en vivo. ¿Qué tal estás, Franco? ¿Nos escuchás? ¿Franco? Sí, ahí no, vos nos escuchás bien, Franco. Lautaro te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Sí, estamos, estás medio bajito, pero a ver ahí si te estamos subiendo un poco el volumen, a ver si se escucha mejor. Pero, a ver, háblanos un segundito que nosotros te escuchamos bien a vos, ahí. En hospital, un día lluvioso, pero bueno, metiéndole garra, metiéndole ganas. Bien, como bien, siempre. Ahí te escuchamos perfecto, ahí está saliendo bien. Ah, perfecto. ¿Cómo estás, Franco? ¿Tanto tiempo? Guido, todo muy bien, muy bien. Como le comentaba Lautaro, una tarde lluviosa en Capital. Y bueno, metiéndole ganas. Acá estamos, haciendo música. Seguimos en el camino de la música. Con muchos proyectos. La verdad que bueno, este semestre nos agarra trabajando un nuevo material. Hace mucho bueno que no nos veíamos, que no hablamos, pero bueno, es un placer estar en contacto con vos. Sí, Franco, has recorrido un largo recorrido, valga la redundancia, todo este tiempo. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, llegar a Capital y conocer justamente todo el ambiente a lo que se refiere de la música, hace ya del 2010 que estoy instalado aquí, y la verdad que es un placer poder bueno conocer toda la escena y de a poco ir forjando el camino de lo que más me gusta y a lo que me dedico justamente, que es la música. Franco, contanos un poco, si querés, cómo se inicia. Sabemos que tenés poca batería en el celular, así que es probable que en algún momento se corte, pero bueno, vamos a aprovechar al máximo esto. Contanos un poco cómo inició tu pasión por la música, por el reggae, si querés, para que diga, los oyentes te conozcan un poco más, quizás. Bien, brevemente, arranqué prácticamente desde mi familia viene la música, el género que hago en la actualidad, o sea, juego mucho con lo que es la música proveniente de lo que es Jamaica, o sea, lo que es el reggae, el dancehall, New Roots, pero bueno, vengo realmente de otro palo, vengo de lo que es el folclore tradicional. Bueno, gracias a Dios pude adoptar y aprender en el día a día de cuando era chico, desde que soy chico, desde que tengo noción. Siempre hubo guitarra, siempre hubo personas cantando en casa, así que eso ayudó mucho, motivó mucho para que yo justamente pueda, al principio, empezar jugando y después terminar, bueno, dedicándome y tomándomelo como algo más serio y algo que definitivamente quería adoptar como un estilo de vida para mi vida. Hablando de eso, Franco, digamos, ¿este estilo de vida te está sirviendo, digamos, en lo... para llevar a cabo tu vida, estás pudiendo hacerlo gracias a la música? ¿Me podría reiterar? No pude... Digamos, si la música te da la posibilidad de dedicarte de lleno a la música en esta etapa que estás viviendo. Sí, tal cual, siempre, obviamente, bueno, vos sabrás que el camino de la música no es nada fácil. Estamos justamente en un proceso de crecimiento. Para hacer una breve reseña, arranqué en Junín con una banda que se llamaba Mundo Natural, en la cual, bueno, empecé tocando con amigos o conocidos del barrio. Luego, bueno, de probar varios proyectos, decidí armar un proyecto personalizar justamente un proyecto, y de ahí en más empezar a pautarme metas, objetivos, y poco a poco empezar a dedicarme más de lleno a lo que es la música, ¿sí? Más que nada el género que adopté a lo largo de, por lo menos en estos últimos años, que es el reggae, ¿sí? Si bien yo antes pasé por otros estilos, pero nunca me di a conocer como tal en otro género que justamente no sea el reggae. Ok, tenemos conocimiento que participaste en algunos concursos, Rototom, ¿no? Sí, sí, exactamente. Este concurso es justamente un festival nominado, uno de los mejores, o si no el mejor festival de reggae a nivel mundial. Tuve la posibilidad de llegar a semifinales y a finales, participando y compartiendo también con artistas de talla internacional, artistas jamaiquinos. Y bueno, eso también me colmó de experiencia y me dio la posibilidad de darme a conocer y seguir abriendo puertas, porque realmente, bueno, de eso se trata. Es bueno que la gente de Junín que nos está escuchando sepa que tiene, digamos, un representante en lo que es toda la movida del reggae, del dancehall, a nivel nacional, y no solo nacional, sino internacional, por lo que estamos viendo, ¿no?, y leyendo acá. Y bueno, realmente es un honor. Si querés contarnos un poco de las experiencias que has tenido con los artistas que nombraste. Y bien, bueno, partiendo de la base, estoy súper agradecido de esta entrevista, de esta nota que los colegas, tanto colegas como personas de Junín, amantes de este género, puedan conocerme. Y los que no también, porque bueno, de hecho es un canal y una vía para poder darme a conocer. Estoy muy contento por eso. Y bueno, en cuanto a experiencias, tuve la posibilidad, como bien nombraste, de compartir con artistas de renombre, de talla internacional, como por ejemplo hacer tres presentaciones con Lee Scratch Perry, o sea, teloneando diferentes oportunidades a Lee Scratch Perry, que es, no sé si sabrás, pero es el productor, fue el productor de Bob Marley, sí, o sea, sí, sí. De los discos más populares. Tuve la posibilidad también de experimentar a nivel nacional con artistas que prácticamente son influencias para mí, como los Cafres, como Fidel Nadal. ¿Qué te llevaba, Franco? Digo, estaba pensando mientras nombrás un poco todo ese recorrido y el mismo festival este, el Rototom, que es un festival del nivel el primero a nivel mundial, digamos, o si no el primero, anda por ahí, como decías vos, pero que yo también lo he escuchado por otros lados. Digo, ¿qué se lleva? ¿Cómo qué te fueron dejando, digo, en el crecimiento como músico, no? Todas estas experiencias. Sí, la verdad que son todas vivencias únicas que le dan la posibilidad a uno de primero y principal aprender, porque uno, bueno, decide encarar esta carrera, pero por otro lado uno nunca deja de ser fans de la música y de los artistas, ¿sí? Claro. Sí, sí. Entonces, sí. Partiendo de ese punto, son experiencias únicas que aparte de ser reconfortantes, son muy muy motivadoras para uno, para el día a día. Poder, hablar con artistas que uno escucha, porque por ahí la gente no lo toma de esa manera, pero hay una gran distancia de lo que es Capital Federal al interior. Hay un gran camino. Entonces, en cuanto a la difusión, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. Claro. Entonces, o sea, como que se ve todo muy distante, y, y poder, bueno, llegar a una ciudad tan grande como Capital Federal y poder tener la posibilidad de contactar con esos artistas, de que vean lo que uno hace, realmente eso es muy gratificante y como te decía, es una experiencia que ayuda en el día a día a poder seguir creciendo, ¿sí? Tal es así como el disco que estamos preparando, que se llama justamente Seguiré, no sé si has escuchado esta canción, estamos en pleno proceso del desarrollo del disco. Ese, digamos, es el disco que pasaste el adelanto ahí por tu Facebook, ¿puede ser? Exactamente, estamos, como te decía, en pleno desarrollo del disco. Seguramente antes de fin de año esté en la calle. Estoy trabajando con un productor joven y muy, pero muy reconocido en la escena nacional e internacional. Estoy trabajando con AK Promotion, a cargo de Juan Palomeque. Gracias a él, bueno, tuve la posibilidad de, hace un año, estamos desarrollando todo este proceso que lleva este disco. Bueno, lo estamos trabajando también con diferentes productores a nivel nacional e internacional que participan, porque justamente un compilado, lo que hicimos, ya habíamos lanzado algunos de estos temas como sencillo. Lo que se hizo es nuevamente remezclar, masterizar de forma análoga y lanzarlo. Justamente a estos mismos temas le sumamos algunas colaboraciones y realmente está quedando un disco muy, pero muy bueno. Bueno, y lo vamos seguramente a estar acá escuchando cuando lo saques, porque un poco te cuento también, digo, nuestra idea es justamente esto, poder ser un canal para mostrar lo que hacen los músicos juninenses, y entonces, digo, la idea, y además es un poco escucharlo en vivo, que lo descubramos con la gente y a ir hablándolo. Franco, pensaba mientras ibas diciendo todo esto, en realidad en un par de cosas, pero una pregunta primero que me hacía, digo, es respecto de llegar a poder hacer un poco todas estas cuestiones, digo, de realizar un poco el sueño de decir, bueno, voy a grabar y grabo el disco como quiero, puedo ponerle colaboraciones que me acompañen, hacer toda esa producción, digo, ¿es posible hacerlo? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los pibes que hoy están haciendo, intentando hacer lo mismo que vos, pero que están empezando, los guachitos, digo, los adolescentes que están con sus bandas? Eso primero, como un músico de Junín, ¿qué le dirías a ellos de, digo, no, de la cercanía? Claro. Lo primero que voy a decir es que yo arranqué de esa manera, siendo fans, apoyando las bandas, yendo a ver Delfines de Etiopía, yendo a ver Solo de Frutilla, yendo a ver otras bandas, ¿sí? Alma Mística, Santo Remedio. Bueno, Santo Remedio no la llegué a ver, pero sí, justamente tengo colegas que participaron de esa banda y son bandas locales, justamente doy a conocer porque son bandas locales que han hecho influencia directa, o sea, por más que, como te decía, Santo Remedio no la fui a ver, sí tuve la posibilidad de escuchar y también de hablar con colegas, sí. O por ejemplo, con Beto, con Lucas Andrade, con diferentes músicos de la escena de reggae que siguen activos y que están haciendo sus trabajos. Todo parte desde ahí, desde poder visualizar y buscar una motivación, ¿sí? O sea, yo lo que puedo aconsejar es que si tienen un sueño, que peleen por él, que sigan luchando en el día a día. Me encantaría que haya ya alguna persona que esté escuchando ahora la radio del gobierno local, que le den bola a las bandas, que apoyen realmente toda esta movida, porque hay muchas bandas y mucho talento en Junín, muchísimo talento que no, tal vez no se está viendo, se está dejando pasar por alto. Sí, hay mucha gente trabajando por la música en Junín y peleando por su sueño. Bueno, lo que puedo llegar a decir es que no esperen que los músicos se tengan que ir de la ciudad, sino que apóyenlo, o sea, apóyenlo y denle sus espacios, a los promotores, a los bolicheros, a todos. En ese sentido, me gustaría que al menos haya un acuerdo, una condición para que los músicos puedan tocar y puedan expresarse, porque es súper importante el apoyo de la ciudad de la cual venimos, de la cual salimos. Recibir ese apoyo, la verdad que es muy importante, es el primer paso y el paso creo más importante para todo músico. Te quería decir que sí, que nosotros de este programa sin duda mantenemos una sincronía total con tus palabras y bueno, desde este lugar también tratamos de hacer lo que vos decís, ¿no? De valorar más o de unir, de mezclar, de vincular la escena local. Desde un programa de radio, como decís vos, desde un boliche, desde la política, desde el gobierno, desde que todo se una de tal manera para formar un espacio común. Franco, te queríamos preguntar que cuentes por dónde vas a estar tocando, ya nos estamos quedando sin tiempo. Al parecer la batería fue noble. Bien, te comento, como te decía, estamos en pleno proceso del disco. Igualmente, este próximo jueves vamos a estar haciendo un showcito, Sound System, para la gente que por ahí no se da cuenta. Sound System justamente sería un set con DJ, ¿sí? Claro. En medio de una banda en vivo con un DJ, emulando lo que sería la música. Vamos a estar haciendo un show aquí en Palermo. Pero bueno, lo que busco es próximamente poder estar ahí en Junín haciendo música, compartiendo con colegas y también, bueno, sueño con algún día un festival de reggae con las bandas locales o por qué no un festival de reggae rock con las bandas locales y arengar toda esta movida tan linda que realmente de alguna u otra forma siempre nos une Guido y Lautaro, así que bueno. Estoy muy contento de estar en conexión, que me den la posibilidad de comunicar. Soy uno más en el sentido y trato de aportar mi granito de arena, obviamente desde mi humilde lugar. Sí. Bueno, bárbaro, Franco, nosotros vamos a tratar de hacer lo posible para traerte en algún momento, veremos cómo, a tocar en algún momento con las bandas acá, seguro. Un soft system acá. Sí, tiene y bueno, y sea como sea, también vos sabés, primero que este canal está abierto para difundir tu música y para difundir todo, que también acá en Junín resuene lo que estás haciendo allá, que te está yendo muy bien, y por eso, bueno, nada, es mandarte un saludo y un abrazo grande. Sí, Franco, bueno. Bien, chicos, muchísimas gracias por la conexión. Dejá de mandar también un gran saludo a todos sus oyentes, a todas las personas que apoyan la música en general y en especial, obviamente, a los artistas locales. Y bueno, también mandarle un gran saludo a mi equipo de trabajo, justamente acá Promotion, a la gente que está apoyando no solo a nivel nacional, sino también internacional, a Ben & Zion en Venezuela, bueno, algunos colegas que están siempre ahí vigentes y presentes para que Franco Verón esté justamente en constante evolución, sí. Bueno, bárbaro, abrazo grande, Franco, vamos a escuchar para terminar un poco el tema. Ruge el León, acá en Radio Belgrano, y nosotros directamente nos vamos a ir también con esto porque acá sigue la programación en Radio Belgrano, siguen los tirris que ya están preparando todo acá y muchísimo música y radio en Junín, con gente de Junín haciendo radio. Justamente yo los encuentro mañana a la mañana, nos encontramos a la tarde en el concierto de la tarde todos los días, de lunes a viernes a las 4, así que ahora nos vamos con Ruge el León de Franco Verón, que lo disfruten. Un gran abrazo, gente. En Babilón, mujerle, es mi fuerte inspiración, mujerle, en Babilón, mujerle, es mi fuerte inspiración. lo que tengo es un fuerte amor que nada se hace, casi se pierde el valor. Gente, oh, oh, oh, oh, oh, en Babilón, oh, oh, oh, oh, oh, tu gente, oh, oh, oh, oh, oh, es mi fuerte inspiración. Tu gente, oh, oh, oh, oh, oh, en Babilón, oh, oh, oh, oh, tu gente, oh, oh, oh, oh, oh, es mi fuerte inspiración. Su mensaje ha traído tanto veneno no cacha. Con lírica he venido siempre para dar batalla. Para ver el sol no necesito playa. Para cantar hoy en el sol sin sensación. Solo doy gracias a la creación. Reggae en mi vida es una bendición. Y si te quedan dudas hay que seguir. La vida no se espera, queda mucho por vivir. Tu gente, oh, oh, oh, oh, oh, en Babilón, oh, oh, oh, oh, oh. Tu gente, oh, oh, oh, oh, es mi fuerte inspiración. Tu gente, oh, oh, oh, oh, oh, en Babilón, oh, oh, oh, oh, tu gente, oh, oh, oh, oh, oh, es mi fuerte inspiración. Sabes que hay bueno, malo, que existen dos caminos. Sabes que respetando, respetados hemos sido. Tenemos muchos jefes y muy pocos soldados. Luchando como hermanos nos tenemos derrotados. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, a seguir siempre unidos para no perder la fe. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Sabemos que el más alto no nos va a dejar.